Buenas noches, estamos aquí en el Periscopio Astillado. Es el viernes 26. Viernes 26 de agosto, en este Periscopio Astillado al que les invito a sumarse, a conectarse a este astillero. Gracias por estar, como a lo largo de la semana, en estas pláticas, estos comentarios en los cuales nos permiten pasar revista a algunos de los acontecimientos importantes del día, con un enfoque distinto a lo que se suele encontrar en los medios electrónicos de comunicación y en muchos medios impresos. Debo decirles que incluso con las novedades informativas, con los nuevos formatos que se van dando en las cadenas de televisión abierta, pues todavía podemos decir y señalar que aquí, en este Periscopio Astillado, le decimos lo que debe decirse, lo que es de importante, lo que está en el fondo, lo que está atrás de los acontecimientos importantes de cada día. Gracias, me envían saludos desde Las Vegas, desde San Diego, de varios lugares. Más de lo mismo, corrupción, Julio. Más bien no veo, dice alguien por ahí. Bueno, el tema de este momento, el tema que está surcando las redes sociales, es el relacionado con este asunto de fidelidad amistosa que profesa Enrique Peña Nieto, con quien ha sido mencionado como el bombero, el funcionario estrella de su gobierno, el que lo mismo salva conflictos como el del abogado Bas de procurador en el Estado de México, y que Alfredo Castillo ayudó al entrar como relevo de Bas en la Procuraduría de Justicia del Estado de México a consolidar aquella historia increíble que a nadie se le hubiese ocurrido de la niña Paulette encontrada en un colchón donde la habían buscado peritos, equipos de criminalística, policías, todo mundo había buscado y a nadie se le había ocurrido que podía estar allí. Luego, Alfredo Castillo fue su procurador en la Procuraduría General de la República. Luego fue titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y luego fue enviado a Michoacán como comisionado para combatir el crimen organizado, al cual dejó simplemente, lo cambió de manos, cambió de intereses, cambió de grupos, cambió de denominaciones, y ahí sigue el crimen organizado en Michoacán con las cosas terribles que ahí suceden. Y ahora el comisionado Castillo lo ha sido para el deporte, con grave fracaso, con problemas, no solo de él, eso es cierto, en estricta justicia el problema no es de él, sino de las federaciones, de las ramas deportivas que durante décadas se han eternizado en el control de esas áreas, acaparan los presupuestos, los ejercen conforme a criterios amistosos de cuates, y bueno, pues por eso el amigo Enrique mandó allí al amigo Alfredo Castillo, que no pudo hacer nada para que México no se estrellara en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y hoy el amigo Quique ha dicho: Alfredo, quiero que sigas allí, quiero que sigas en la CONADE. Y hubo aplausos en los pinos para esta decisión del amigo Enrique, que así termina dándole el oro de la CONADE a su amigo Alfredo Castillo. Bueno, pues así se dan las cosas en este México nuestro. Alfredo Castillo ha dicho que él está seguro de que hay condiciones muy buenas para que en las siguientes Olimpiadas y en los siguientes Panamericanos y en Tokio y en más adelante se pueda tener medallas, no como ahora, 5 muy valiosas, sino 18 o 20. Claro, para entonces ya no estarán en el poder ni Alfredo Castillo, ni Enrique Peña, ni Aurelio Nuño, que es el área a la que está adscrita todo esto de la educación física y el deporte. Bueno, pues todo fuera como prometer, así se ha ido el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya va a cumplir 4 años en diciembre, el 1 de diciembre, pero va a rendir su informe de actividades el 1 de septiembre próximo. ¿Qué decir de todo lo que sucede con estos argüendes de los políticos nuestros de cada día que se la pasan prometiendo, ofreciendo? Hoy mismo ha habido una reunión plenaria del PRD en la que Nueva Izquierda ha dicho que tienen compromiso con la patria, con los intereses populares. Estuvieron algunos de los candidatos supuestamente de izquierda. Ahí estuvo Carlos Joaquín de Quintana Roo, que era y es el candidato de Peña Nieto para gobernar Quintana Roo, pero el malvado de Roberto Borges se atravesó en los planes de Peña Nieto y quiso imponer su ley, quiso imponer sucesor, lo dejaron correr, agarraron a Carlos Joaquín y lo registraron por la planilla de oposición, entre comillas, del PAN y el PRD, y bueno, pues ganó la oposición, ganó el pueblo, ganó Peña Nieto, pero ahora lo disfrazan de perredista, de opositor, mientras Peña Nieto, pues feliz de la vida de que finalmente su candidato llegó por esa vía alterna que suele ofrecerse en la política mexicana, que son estos partidos de oposición, entre comillas. Leo algunas de las cosas que me plantean por aquí. Varias personas me dicen que se está perdiendo mucho la señal. Debo decirles que tengo el tal Infinitum de Carlos Slim, que ya saben que nos ofrece una cierta cantidad de megas y nos acaba entregando mucho menos, con un servicio muy defectuoso, con un servicio terrible. Cada que ponemos en Twitter quejas referentes a Infinitum y a Telmex, se llena de quejas de uno en uno y en otro sentido, quejas y más quejas de lo mal que está la señal de Infinitum, pero de los demás igual, no hay ni a cuál irle. Vivimos en un país en el cual las grandes empresas hacen lo que quieren, porque los procuradores del consumidor, como Alfredo Castillo, como Lorena Martínez, que se fue de candidata a gobernadora de Aguascalientes, pues lo único que hacen es cobrar a algunos por ahí, ajustar tarifas, asustar, amedrentar, para sacar más dinero de cuotas no registradas, no documentadas, el dinerito por abajo de la mesa para financiar campañas, para financiar proyectos políticos. Y bueno, pues entonces los consumidores nos la pasamos todos los días protestando por los malos servicios de los hoteles, de las compañías aéreas, de los paquetes de viajes, de los paquetes de celulares, de la telefonía, de la televisión por cable, bueno, hasta de Chivas TV, que les platico. En fin, varios comentarios, me parece que son más de los que usualmente tenemos de estos problemas. Julio, haz tus periscopios desde diferentes lugares, no solo desde tu casa, pues lo que pasa es que estoy anclado, me la paso trabajando y realmente poco salgo. Además de porque ahora pululan las amenazas y hay que protegerse de estos tuiteros y troleadores que amenazan con cosas terribles a quienes escribimos en contra del sacrosanto gobierno. Bueno, pues entonces aquí he estado todos estos días, salgo muy poco y bueno, lamento todo esto. A sus órdenes, jefe, para el que dice que transmitas en otro lugar. Bueno, son propuestas de buena señal. Está muy mala señal, escogiste un mal lugar. Hoy día, Julio, en Tixla llega muy bien tu señal. Como dijo el pelón, ni te veo ni te oigo. No sé qué pasa con el internet, nunca antes había fallado. Mario Bogren dice: se ve y se oye bien. Bueno, pues sigue la campaña de esta publicidad, propaganda de Peña Nieto y su equipo hablando de las cosas buenas que sí cuentan y que hay muchas que deben de tomarse en cuenta, aunque la verdad es que todos los días lo que tenemos son problemas y más problemas, abusos, abusos y más abusos por donde quiera. Julio, ¿cómo es el caso de Fernández Noroña en Puebla? Bueno, no sé. No sé cómo va Fernández Noroña, sé que iba a ser un plantón por ahí, no sé qué habrá sucedido. Cuauhtémoc Blanco dice que no va a renunciar, que falsificaron su firma. Todo mundo en Morelos y en Cuernavaca sabe que el negocio de los hermanos Yáñez, el del Partido Socialdemócrata, le metió dinero para contratar a Cuauhtémoc Blanco, que no tenía nada que hacer en Cuernavaca, y que fue contratado para sonreír, para hacer campaña, para hacer las cosas como las hizo y engañar de la mano de su representante Sanz, o Sáenz, no sé cuál es el apellido, para fingir solamente una candidatura, una campaña con el pueblo, por el pueblo, y nuestro pueblo está tan ávido de figuras que le prometan, aunque no se lo vayan a cumplir, que la gente votó lamentablemente por este personaje de alquiler, que es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Esto fue revelado anoche en el noticiero de Denise Merker, un noticiero que debo decirles que lo vi ayer por primera vez, me llamó la atención. No hubo presencia de Peña Nieto, no hubo información ni oficial ni oficialista. Pareció un poco la calca del programa de Punto de Partida, con muchas denuncias concretas de problemas regionales interesantes, pero no estoy tan seguro de que ese sea el enfoque adecuado para un noticiero de corte nacional. Las grandes noticias políticas y sociales quedan fuera y a cambio se dan esta información regional interesante, bien documentada, valiosa, pero creo que falta que en el programa de Denise Merker, 10 en punto en Televisa, le entren a dar el contexto de los asuntos políticos y sociales del día. Por ejemplo, dio parte de la rechifla contra Aurelio Nuño en Ecatepec, y eso es importante. Hubo medios que ni siquiera existió para ellos la rechifla de Peña Nieto, periódicos que ni portada le dieron, medios electrónicos para los que no existió el asunto. No sacó nota de Romo Ratota Denise. Sí, no le dio continuidad a la nota esta del perredista, del delegado Romo. El colmo de la corrupción, dejar a Castillo, dice alguien. ¿Visualizas cambios en el gabinete luego del informe presidencial? Pues todo el mundo jura y perjura que va a haber cambios, que allí están en eso, pero quién sabe qué pase por la cabeza de Peña Nieto. Por lo pronto nos manda el mensaje de que en la CONADE ratifica a Alfredo Castillo. ¿Para cuándo estará a la venta su libro? Espero que el libro esté a la venta a finales de noviembre y espero que esté listo para ser presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Espero que haya lugar para la presentación y si no lo hacemos afuera de la FIL, lo podemos hacer afuera de la FIL o en alguna calle cercana a la FIL. Lo importante no es el escenario, sino que salga este libro, que bueno, pues no es más que un recuento de lo que creo que ha ido pasando en la política mexicana. Y bueno, por ahí va. Será un libro de unos 200 páginas, costará 198 o 200 pesos. Y bueno, será un libro que estaré dispuesto a presentar en los lugares, vayan organizando y vayan pensando dónde podemos irlo presentando y con gusto lo voy a hacer. Astilleros para cambiar el deporte deberían correr a todos los federativos corruptos. Sí, el problema está en que son asociaciones civiles que tienen una legalidad establecida y que no es tan fácil moverse, pueden ampararse, pueden establecer recursos. ¿Cómo va la gallardía potosina? Pues ya saben, llenando de amarillo toda la ciudad, con problemas relacionados con el presupuesto, con la aplicación de los recursos públicos, con mucho discurso, mucha demagogia, pero bueno, pues a mis paisanos potosinos les gustó el cambio por esa vía y pues ahora están pagando las consecuencias y a una parte de la sociedad potosina le gusta este show que finalmente no está solucionando nada, pero todos los días hay argüende en San Luis Potosí. Hoy el Monero, Patricio Monero, viendo lo que hizo Cuauhtémoc Blanco, dijo que él está dispuesto, si algún partido le ofrece dinero, para ser candidato a la presidencia municipal de Xalapa en Veracruz. Y yo, siguiéndole el juego, dije, de acuerdo, yo también le entro en San Luis Potosí, si hay algún partido que ofrezca para que hagamos la Cuauhtemiña en San Luis Potosí, pues hombre, vamos entrándole porque ese es el negocio hoy en día. Se disfraza uno de opositor, de independiente, de luchar por la patria y por abajo a Cuauhtémoc Blanco le entregaron 7 milloncitos de pesos para que fuera candidato, para que diera muchos votos al Partido Socialdemócrata y para que ganara lo que ni ellos mismos estaban seguros ni consideraban, pero ganaron la presidencia municipal. Riesgo de devaluación, se castigará a culpables. Si hay riesgo de devaluación, si hay un riesgo de que las cosas se compliquen mucho en lo económico, todo está prendido con alfileres y vienen tiempos difíciles de restricciones presupuestales, de una contracción económica, y eso, pues quién sabe, como que de julio invita a los camotes. Sí, pues por aquí llegan los camotes, ya saben, pasan luego los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, y en la mañana pasa la voz de la jovencita que invita a vender refrigeradores, acumuladores y fierro viejo que vendan. No presumas. No, pues no presumo. Ahí va pasando el carrito de los camotes. ¿Qué voy a hacer? Dos para llevar. Es el colmo de nosotros, los ciudadanos. Sí, hay un colmo por todos lados. Están los pleitos también entre los panistas. Ya escucharon el audio de las conversaciones telefónicas estas en los que hablan de Federico Dorin, que se puso pero hasta atrás, según dice la panista que está ahí, que le está reportando al también panista y diputado Jorge Triana. Le dice que se puso Federico Dorin, pero hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Lo dice como 15 veces. Y luego el otro dice, no te preocupes, eso se le quita, le entra los polvitos y se levanta de volada. Pleitos feos, y dijeron ahí que su dirigente nacional, el joven maravilla Federico Anaya Cortés, quien aspira a ser candidato a la presidencia de la República, dicen allí, pues así lo dijo este cuate, que era, pues que era muy pendejo, así lo dijo uno de los panistas distinguidos, sabrá de qué habla, y ya que es voz autorizada, pues yo la repito tal cual. Más bien como 25 veces. Sí, era un chisme así, chisme feo, de fíjate, hizo esto y se puso hasta atrás y tomaba y tomaba. Y yo le decía para que él repitiera y para que yo le pudiera grabar. En fin, pues pleitos de esos feos en la política del chisme, del descontón, del golpe bajo que se dan en todos los partidos. Cuando digo todos, ¿eh? Hoy día la conexión fue el colmo, todo lo que hay en México, corrupta, me gusta el periscopeo astillado, sí, parecía lavadero, sí, parecía lavadero. Es tanto el encono de Peña Nieto con el pueblo de México que ratifica a ineptos y corruptos. Hoy tenemos una audiencia muy bajita, 122, seguramente por tantos problemas de comunicación, del internet de infinitum, o bueno, pues la hora que también mucha gente está ahorita trabajando, saliendo de su trabajo. Pero bueno, pues estamos en todo este proceso. El pleito entre Ricardo Anaya y Gustavo Madero, ahí sigue. ¿Qué opinas del casting para el informe? Estuvo una fotografía que están poniendo donde según eso pagan dinero para que vayas a ofrecerte para ayudarle a Peña Nieto en su casting del post-informe juvenil. ¿Qué opinas del espacio de debate de Aristegui? Muy bien, qué bueno. Excelente, con Lorenzo Meyer, con Genaro Villamil. Con Denise Dresser y conduciendo la propia Carmen Aristegui. Todos lo estamos esperando. Qué bueno que haya eso y seguirá adelante. Muy mala señal, se trabó, dicen por ahí. Bueno, pues ya era hora de que hablara Gustavo Madero. Todos sabemos quién lo puso de presidente en el PAN. Sí, Gustavo Madero puso a Ricardo Anaya, sin ninguna duda. Ricardo Anaya le debe todo a, pues por un lado, a personajes en Querétaro, en su carrera local, y ya en el plano nacional a Gustavo Madero, pero le dio una patada en el trasero, no le ha permitido avanzar y lo tiene arrumbado por ahí. Lástima de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, porque ahora Gustavo Madero pretende refugiarse allá. Dicen que busca ser el próximo secretario general de gobierno o el secretario de finanzas. En eso andan. ¿Crees que Denise Dresser plagió a Jon Stewart? León Krause opina que sí. Pues sí, leí que León Krause, con muchos datos y mucha enjundia, ha estado diciendo eso. La señal malísima, mucha falla en la transmisión de hoy, está fallando mucho. Volteo a ver los indicativos de la señal del internet y está aparentemente estable. Corral, el único que vale en el PAN, y bueno, anda ahí ya con sus coqueteos con Margarita Zavala y con Felipe Calderón. ¿Habrá encarcelados? Pues quién sabe, depende de quién gane. Si gana el PRI, no habrá encarcelados. Si gana el PAN, tampoco habrá encarcelados, porque será el PAN llegaría en arreglo con el PRI. Si gana el PRD, dudo mucho que llegue el PRD. Y si llega Morena, pues tampoco, porque ya Andrés Manuel ofreció amnistía anticipada al grupo en el poder. Así es que lo que veremos será borrón y cuenta nueva. A partir de 2018, vayamos viendo qué es lo que sucede. Comenta sobre Nuño en Ecatepec. Pues le fue de la patada al pobre Nuño, que llegó ahí creyéndose el héroe de la película y pues recibió lo que muchos dicen que es fuego amigo, porque llegó a la tierra natal de Erubiel Ávila, donde él fue presidente municipal en dos ocasiones, y paz, que se le cae la rechifla, los gritos, fuera vendido, contra el pobre niño Nuño Ñoño, que pues ya ni siquiera alcanzó a intentar pronunciar un discurso, si cada vez que lo mencionaban al micrófono se le venían las rechiflas encima, y ya se tuvo que salir muy apaciguado por la puerta trasera y san se acabó. A ver cómo vienen las cosas. En el Estado de México el pleito en el PRI está como de película de terror, porque Erubiel Ávila ha sido gobernador del Estado de México contra la voluntad inicial de Peña Nieto. Peña Nieto quería que fuera candidato su primo Alfredo del Mazo Maza. Pero como Erubiel Ávila amenazó con irse al PAN o al PRD, Peña Nieto tuvo que considerar que no podía correr riesgos en la elección del Estado de México. Se la dio a Erubiel, la ganaron y ahí la han sobrellevado. Pero ahora Peña Nieto quiere hacer a su primo Alfredo del Mazo Maza, lo quiere hacer candidato, pagarle la de hace 6 años. Pero Erubiel está moviéndose también marrulleramente, taimada y ladinamente para tratar de poner a alguien de su equipo. Ahí van en el pleito, a ver en qué termina todo esto. Bueno, pues son muchos los que me dicen que no logran conectar, que no logran entrar en esto. Puño autoría de Astillero por aquello del plagio. Pues sí, los que tienen problema de conexión son los de la Ciudad de México. ¡Sas! Chilangos unidos, jamás seremos vencidos. Yo soy chilango, potosino, torreonense y en ciertas semanas del año zapopano o tapatío, porque luego también me paso mis temporadas en la bella zona metropolitana de Guadalajara, pero nací en Torreón, Coahuila. Viví, crecí y tengo muchas cosas que hago en San Luis Potosí y también, desde luego, en la Ciudad de México. Te esperamos en la FIL. Pues sí, espero estar por ahí en la FIL. Espero que haya lugar para presentar el libro. Y si no, como les digo, organizamos una presentación alterna conforme al título y al contenido del libro que voy a presentar. Y lo podemos hacer a las afueras de la FIL, no hay ningún problema. Aristegui lo invitó para el 1 de septiembre, solo es intuición. Que si me invitó para hacer un comentario sobre el 1 de septiembre, no me invitó. Me han invitado para una cadena de televisión abierta el 2 de septiembre a las 7 de la mañana. No diré el nombre todavía de la empresa para, por cualquier cosa que suceda y que no se llegue a cerrar esa invitación, pero ya me dijeron que será el 2 de septiembre a las 7 de la mañana en una cadena de televisión abierta para comentar el informe de Peña Nieto. Diré, como siempre, lo que opino, lo que pienso, con toda libertad. Que no sea Televisa, ¿por qué no? Si es Televisa, qué bueno, en Televisa hay que ir a decir las cosas que uno piensa. Y si es Televisión Azteca, que en Televisión Azteca hace muchísimo que no me invitan a nada, pues también iré a Televisión Azteca o a Televisión de Imagen o a Milenio TV o a donde me inviten. Voy a poner un letrerito afuera de la Catedral Metropolitana donde diga se ofrecen comentarios para radio y televisión. A ver si alguien me da, no es el dinero, no es el pago, me da la oportunidad de expresar mis puntos de vista con libertad en los espacios electrónicos. Bueno, ya esto está entrando a terrenos muy personales, muy íntimos, lo cual suele ser muy peligroso para un hombre tan astillado como soy yo. Así es que les doy las gracias por la presencia de todos estos días aquí en nuestros periscopeos astillados. Y aquí nos seguiremos viendo próximamente. El lunes estaremos en contacto. Y ya saben, lean Astillero de lunes a viernes. De lunes a viernes nos vemos en los periscopeos astillados y si hay algo más interesante en cualquier momento, aquí seguiremos en contacto. Así empezó mi comadre y ya tiene 8 hijos. Por eso ya mejor aquí me retiro. Gracias. Hasta luego.